Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lina Sánchez y nos acompaña Rosy Alderete y William Noé Mancía Sr. Antes de pensar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el don de la vida y gracias por el don de tu palabra. Rogamos e imploramos el perdón de nuestras faltas y imploramos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. En este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta serie es ¿Por qué se necesita interpretación? Y el tema de hoy es presuposiciones. Leer la Biblia también significa interpretar la Biblia. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Qué principios utilizamos? La palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo obtenemos la fe para poder agradar a Dios? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 5:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la lección nos dice que nadie aborda el texto de las Escrituras con una mente en blanco. Hay presuposiciones, hay conceptos, hay diferentes cosas en la mente que nos evitan y que nos prohíben a entender la palabra de Dios correctamente. Por ejemplo, cuando aquí nos dice, ¿verdad?, que para unir a los pasajes bíblicos, a medida que uno los encuentra, puede llegar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Pero, ¿qué nos dice Rosy acerca de cómo podemos nosotros a abrir la palabra de Dios para entenderla? Bueno, Lina, sabemos que todos tenemos presuposiciones, y a veces pueden ser por las mismas experiencias que hemos tenido, por el mismo pasado de nuestras vidas. Entonces, nos afecta nuestra interpretación de la Biblia. Ahora, cuando uno va a estudiar la Biblia o va a leer las Escrituras de Dios, es muy importante que oramos y que le pidamos a nuestro Señor el Espíritu Santo. Uh-huh. Es muy esencial porque tenemos que agarrar el mensaje de la Biblia con un corazón espiritual, una mente espiritual. Amén. Nos dice Lucas 24, del 36 al 38, nos dice, entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Como miramos, los discípulos tenían dudas. Y la razón por qué tenían dudas es por las presuposiciones que ellos tenían adentro de su corazón. Adentro de su corazón y adentro de su mente. Ellos ya tenían una presuposición de quién era Jesús. No se estaban enfocando a las Escrituras, a lo que escrito está, a la solo Escritura, sola Escritura. Entonces, para nosotros, los seres humanos, que tenemos preocupaciones, nosotros tenemos que entrenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, no a lo que yo digo, sino a lo que la palabra de Dios nos dice. Y a veces vamos a encontrar que cuando hay preocupaciones entre yo y la palabra de Dios, va a haber un choque en lo que yo entiendo. Entonces, les digo esto porque nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, no a mi manera, sino en el mundo de los cielos, porque Dios es de los cielos. Amén. Amén. También nos dice que los intérpretes de la Biblia no pueden desprenderse completamente de su pasado, de sus experiencias, ni de sus ideas permanentes, ni de sus nociones o opiniones concebidas. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas presuposiciones? ¿De qué manera podemos someterlas todas a ellas a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda reformular tus ideas y así estar más en armonía con la realidad que enseña la palabra de Dios? Como lo dijo una de las cosas, que como nos dijo Rosy, es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Exacto, sí. Y así el Espíritu Santo puede abrirnos paso, corregirnos aquellas limitaciones que nosotros tenemos, presuposiciones también, a leer la palabra de Dios. Y ahora ya lo vamos a poder hacer con una mente más abierta, un corazón honesto. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de procedencias muy diferentes a las nuestras y que pudo entender bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada divinamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros pidamos la bendición a través de la oración. Seamos humildes, pidamos su dirección para que Él nos guíe, como lo dijo Rosy en el versículo de San Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces estas dudas, estas preguntas van a poder ser contestadas cuando nosotros abordemos los textos de la palabra de Dios. Todo lector, todo estudioso de las Escrituras se va a acercar a la Biblia, claro, y al entender, va a entender las historias, va a entender los símbolos, va a entender todas las cosas de las cuales el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que la pudieran escribir. Sí. También nosotros vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros entenderla. Amén. Amén. Y otra de las razones por qué las presuposiciones ocurren es porque los seres humanos le quitan de estos cinco principios. ¿De quién está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cuándo está escrito? ¿Y por qué está escrito? ¿Y a dónde fue escrito? Sí. Cuando el ser humano se aleja de estos cinco principios y yo comienzo a pensar lo que yo quiero, yo pongo a la historia escrita donde yo quiera, con los caracteres que yo quiero, entonces yo estoy teniendo una presuposición. Y otra cosa, hermanos, si solo leemos la Biblia en la Reina Valera 1960, pero no le damos oportunidad a otra versión como la Nueva Traducción Viva, eso en sí mismo es una presuposición. Gracias William, vamos a es muy, muy importante lo que has dicho. Vamos a invitarlos para que nos acompañen el día de mañana con el título Traducción e Interpretación. Para esto vamos a invitarlos que nos acompañen a tener una oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque has prometido el Espíritu Santo y has estado aquí. Bendice a cada uno de nuestros oyentes para que también ellos puedan entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rosy Alderete y nos acompaña Lina Sánchez y también William Noé Mancía Sr. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Santo, te pedimos primeramente que perdones nuestras faltas. Te pedimos por tu misericordia, por tu gracia. Y también te pedimos en esta, el Espíritu Santo, por esta lección que vamos a estudiar, que tú seas el centro, Señor, de esta lección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el nombre amén. De Jesús, amén. El título de esta serie de temas es ¿Por qué se necesita interpretación? Y el tema de hoy es traducción e interpretación. Bueno, la lección nos dice que la Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. En el Antiguo Testamento, la Biblia se escribió en el hebreo, con algunos pasajes en arameo. Mientras el Nuevo Testamento se escribió en el griego kioné, la mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica, teología o bíblica. Vamos a leer la pregunta que nos hace la lección y después leer los versículos. La pregunta es, ¿qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Vamos a empezar a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguajes, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Ahora leemos Primera de Corintios capítulo 14 versículo 26. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que toda sea para edificación mutua. Amén. Amén. Lina. También vemos, ¿verdad?, que aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que explicarles el significado de las escrituras. También vemos aquí en Lucas 26, 27, cómo la palabra de Dios nos dice, leemos aquí Lucas 24, 27, nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí. Aquí vemos una manera importante y maravillosa cómo nuestro Señor Jesucristo les hablaba y nos da una idea hermosa de comenzando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí nosotros podemos comprender el mensaje, podemos interpretarla, podemos ver la traducción de cómo la Biblia desde el principio hasta el final se va a dando a entender, y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo la podemos entender. Hay otro texto que nos ayuda también, Hechos 9:36. Nos dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abunda en buenas obras y en limosnas que hacía. Vemos cómo el doctor Lucas aquí nos habla de que Dorcas, Tabita es traducido en Dorcas, entonces podemos saber el significado. ¿Qué quiere decir Dorcas? Era una mujer que ayudaba a otros, se interesaba por otros. Entonces nosotros podemos entender lo que la palabra nos está diciendo, y la podemos llegar a explicar, la podemos llegar a vivir y compartir con otros. Amén, amén. Dice que algo aquí bien interesante, dice, no necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser muy provechoso. Amén. San Juan capítulo 1, versículo 41 nos dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Sí. ¿Por qué es importante la traducción o la interpretación? Y la razón es para ser igual como Simón, ¿verdad? De que encontramos a Jesucristo, ¿verdad? Y por eso nosotros ahora tenemos la habilidad de tener una traducción o una interpretación de la Biblia para que nosotros mismos podamos encontrar a Cristo. Nos dice San Juan 9:7. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó y viendo. Si nosotros no conocemos la interpretación o la traducción, nosotros no podemos encontrar a Cristo y no podemos saber que nosotros también somos enviados por Cristo para predicar las buenas noticias de salvación. Pero la pregunta que se hace aquí es, en todos los pasajes anteriores, vemos la idea de interpretación y traducción. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Y para eso, me gustaría que leyéramos Gálatas 3:27 para saber ¿qué es lo importante que la Biblia nos está diciendo aquí? ¿Qué Dios nos está diciendo? Nos dice Gálatas 3:27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Y al ponerme a Jesucristo en el bautismo, ahí es donde entra el Espíritu Santo, donde nos da un don aquí, un don allá, un don acá, como dice 1 Corintios 12:10, como dice 1 Corintios 14:26, uno puede profetizar, uno puede hablar de lenguas, y por eso es importante. Muchas gracias, Will. Bueno, los invitamos a que nos reunamos para el próximo día. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre, que estás en los cielos, Señor. Gracias por este mensaje. Te pedimos y seguimos suplicando por tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación prácticamente para nuestras vidas. Mi nombre es Rosy Alderete y nos acompaña Lina Sánchez y también William Noé Mancilla Singer. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Dios, las gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu mensaje. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos que tú abras nuestros corazones, así un corazón espiritual, nuestras mentes a una mente espiritual. También te pedimos por nuestra audiencia que nos escuchan, Señor, desde su casa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, el título de esta serie de temas es ¿Por qué se necesita interpretación? El tema de hoy es la Biblia y la cultura. Y empezamos esta lección con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Y vamos a la Biblia a leer Hechos capítulo 17, empezando con el versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que nos traes? Lina. También nosotros, aunque Dios les habló, ¿verdad?, generaciones específicas, se aseguró de que generaciones futuras también que leyeran la palabra de Dios pudieran comprender estas verdades que trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron estos textos. En este encuentro del apóstol Pablo con los atenienses, nos dice la palabra de Dios, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Aquí vemos cómo la expectativa de ciertas personas, en este caso los atenienses, ellos solamente esperaban escuchar algo nuevo. Sí. No era acerca de lo que ellos ya sabían. Aquí sí. Vemos cómo ellos sabían algunas cosas pero ellos esperaban siempre algo nuevo. Al llegar el apóstol Pablo con esta palabrería, como ellos lo mencionaban, ellos decían, pues, ¿qué es? Entonces Pablo, puesto en pie, dice el versículo 22, en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí vemos cómo nosotros podemos tener las oportunidades de conocer las diferentes culturas de los diferentes países a nivel mundial. Y aún así, las mismas culturas nos ayudan a nosotros poder hablarles del amor de Dios. Amén. Porque el mismo principio se aplica a las verdades de Dios. La cultura no va sobre la palabra de Dios, sino al contrario. Estos atenienses tenían una estatua que decía al Dios no conocido. Es precisamente donde el apóstol Pablo se introdujo para poderles hablar de ese Dios todopoderoso. William nos lee los siguientes textos y ahí vemos lo que estas palabras maravillosas que el apóstol Pablo nos habla. Comenzamos o continuamos en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Porque amén. En Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y si bien, William, aquí tenemos y vemos que hay mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que nos une a todos. Y dice en el texto 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Amén. ¿Le ha pasado a ustedes cuando hacen la obra misionera y la gente con la que usted está hablando no sabe de qué está hablando? Y usted adentro le está diciendo, estoy hablando de Jesús, el que murió por tus pecados, mis pecados. Ahí es donde miramos la cultura y la Biblia. Miramos que la cultura del mundo no entiende las cosas de la Biblia. Y aquí el versículo nos dice, en el versículo 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La importancia de la interpretación es para que los hombres se arrepientan de sus pecados, para que Cristo Jesús venga a salvarlos. Amén. Amén. Muchas gracias, William. Bueno, concluimos mañana a nuestro estudio. Les invitamos a que estudien esta lección con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tus bendiciones, por la oportunidad de estar aquí y estudiar tu mensaje. Dios, te pedimos por nuestras faltas, por tu misericordia. Abre nuestras mentes, nuestro conocimiento a tu mensaje, para nosotros, para las personas que nos están escuchando en casa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lina Sánchez y aquí tenemos a William Noé Mancilla Sr. y a Rosy Alderete. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por los oyentes interesados, Señor, en entender e interpretar tu palabra. Pedimos tu bendición en estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección de esta serie es por qué se necesita interpretación. Y el tema de hoy es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Hay una pregunta muy importante aquí. ¿Qué impidió que las personas en los pasajes bíblicos que vamos a leer aceptaran la verdad del mensaje bíblico? Pero también vamos a ver palabras de advertencia, de precaución. Podemos extraer de estos incidentes algo para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo del 39 al 41, nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí nosotros vemos que en nuestra naturaleza hay pecado. Y dentro de ese pecado podemos llamarlos orgullo, autoengaño, duda, distanciamiento y aún hasta llegamos a desobedecer a Dios. Vemos aquí el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Él ha venido, dijo, a traer juicio a esta tierra. Pero vemos también que ellos aceptaron que ellos lo sabían todo al decir nosotros vemos. Y eso los hizo a ellos incrédulos. Entonces es fácil considerar, ¿verdad?, que ellos rechazaron, pero no, sin embargo, debemos tener cuidado de no fomentar una actitud similar con relación a la palabra de Dios. Sí. El Evangelio de San Juan, también en el capítulo 12, ¿qué nos dice, William? Sí, la pregunta es, ¿qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Amén. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto me trae a un versículo que a mí me gusta en Salmo 118, 8, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Y como Amén. Estamos viendo aquí en este relato, no querían confesar al Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿confesas al Señor Jesucristo? ¿Predicas las buenas noticias del Señor Jesucristo? Que Él salva, que Él murió por cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos cometer el mismo error si no hacemos la obra misionera. Inclusive, William, otra de las preguntas que podemos hacernos, dice, ¿alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? Es decir, que esta claramente te indicó que hicieras una cosa, pero tú querías hacer otra. No cabe duda que el pecado alteró, rompió, fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. El pecado afecta toda nuestra existencia humana. Y como decimos, afecta nuestra capacidad hasta de interpretar las Escrituras. No es fácil para fines pecaminosos, sino que nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. La palabra de Dios nos dice también en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:17. Dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces vemos aquí, Lina, que estos fariseos, una de las cosas que ellos tenían era orgullo, mucho orgullo, que no los permitió aceptar a nuestro Señor Cristo Jesús. Pero una persona que es orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra. Esto es debe a que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad, incluso de las verdades que se encuentran en la Biblia. Esa actitud disminuye la autoridad divina de la Escritura. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño. Ajá, también el pecado dice que fomenta exactamente la duda. Entonces dice, quien duda se eleva rápidamente a una posición que juzga lo que no es aceptable en la palabra de Dios y está pisando un terreno muy peligroso. Pero aquí, ¿cómo deberíamos acercarnos entonces a la Biblia? Con fe y sumisión, no con una actitud de crítica o duda. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, la falta de voluntad para seguir la voluntad revelada en Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a él tiene que saber que existe y que le hay y que sobre todo que es galardonador de los que le buscan. Entonces la manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es con fe y sumisión. Amén. Amén. Y también Jesucristo quiere ser el milagro en tu vida y en nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos la fe, si nosotros dudamos al Señor Jesucristo, Él no puede conducir el milagro. ¿Se recuerdan en Nazaret que solo hizo un poquito de milagros porque la gente no tenía la fe? Es igual con cada uno de nosotros individualmente. Si yo como ser humano no tengo la fe, Jesucristo no puede hacer el milagro en mi vida. Y el mensaje para usted es ahora que Jesús quiere hacer el milagro en su vida y que Él requiere que tú tengas fe. Y esa fe a lo mejor va a ser duro, a lo mejor va a ser mediano duro o a lo mejor va a ser fácil. Pero sea como sea, el requisito es que tengamos fe. Amén, amén. Gracias, William. Muy bien, a la palabra de Dios nos tiene fieles y verdaderas promesas y vamos a reclamar esas promesas para cada uno de nuestros oyentes. Los invitamos para que también nos acompañen para el día de mañana en la siguiente lección que se titula ¿Por qué es importante la interpretación? Vamos a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, quita de nuestra vida todas aquellas cosas que nos aparten de poder ser receptibles a tu palabra, a tu mensaje, y también para poder recibir tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancilla Sr. y Rociel Derete, Lina Sánchez. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Inclinemos el rostro, por favor. En el nombre de Cristo Jesús y por medio del Señor Jesucristo, Padre Jehová, pedimos que mandes tu Espíritu Santo por medio y en el nombre de Cristo Jesús. Al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que bendigas a los amigos que nos miran y te pedimos, Padre Jehová, que nos bendigas a nosotros. Bendice tu palabra y bendice el Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. El título de esta serie de temas es ¿Por qué es necesario una interpretación? ¿Por qué se necesita interpretación? El tema de hoy es ¿Por qué es importante la interpretación? Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 8. Para ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La importancia de la interpretación es para entender la lectura, es para entender la palabra de Dios y es para nuestra salvación. La Biblia completa es la ley de Dios. Si nosotros queremos ir al cielo, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y por eso la interpretación es muy importante. Porque yo como ser humano, tú como ser humano, podemos hacer errores. Pero gracias a Dios que dejó su ley, su palabra, para poder arreglar nuestras vidas para poder alcanzar la meta que Padre Dios quiere para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y eso es la salvación y la vida eterna para alabarlo y para darle la gloria. Amén. Amén. Y el tema más importante en la Biblia es, como dijo Will, la salvación. ¿Y cómo ser salvos? Después de todo, ¿no es esto lo que más importa a largo plazo? ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? Vamos a Mateo 16, 26. Y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Inclusive en la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda respaldados por falsas interpretaciones de las escrituras. Porque si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos también a conclusiones falsas, no solo en el entender de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Así que vamos a leer 2 de Pedro 3, 15 y 16, y nos dice el apóstol Pedro, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y el número 15 nos dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que nos dice esto acerca de cuán importante es la lectura correcta de la palabra de Dios. Porque ahí está la base, ahí está lo más importante, que es la salvación y cómo ser salvos. Esos pasos son muy importantes para nuestra vida. Sí. Amén. Pedro nos dice que en el versículo 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero este versículo nos aplica a nosotros también, que si nosotros torcemos las escrituras, si nosotros le damos vuelta a las escrituras para nuestro beneficio, ya viene siendo dinero o cualquier otra cosa, ¿verdad? Esas cosas nos llevan a nuestro propio perdición. Entonces, la importancia de las escrituras es para saber si lo que estamos haciendo está correcto o si lo que estamos haciendo es incorrecto. Y si estamos en lo incorrecto, pedirle perdón al Señor y cambiar lo que estamos haciendo mal. Sí. Tenemos también en la palabra de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 14:6. 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra de Dios es para todos nosotros. Amén. Y nos manda diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el tiempo de que nosotros debemos de acudir a Dios, adorar a Dios, temer a Dios y darle la honra y la gloria, porque el juicio, el tiempo está muy cercano. Él ha prometido venir pronto. Entonces, este es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Del ángel de Dios que nos indica que volvamos a Dios. Amén. Y es, a nosotros también se nos ha sido entregado el evangelio para poder predicar las buenas noticias. Amén. Y para seguir adelante. Amén. Y para rescatar a los hijos de Dios que todavía están en el mundo perdidos. Entonces, Dios nos habilita a ir a traer a personas. Amén. A la salvación por medio de Jesucristo. Y cuando hacemos eso, cumplimos con nuestro trabajo de predicar el evangelio. Y muy importante. Amén. William, que. Amén. Dice que sin una interpretación bíblica correcta, dice, no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza, y por lo tanto no habrá unidad de la iglesia ni de nuestra misión. Sí. Es muy importante tener una correcta enseñanza, interpretación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con qué eficiencia podemos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? Sí. Es nuestro trabajo para salir y predicar la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante la interpretación para saber el mensaje, no solo para nuestra salvación, para poder también llevar a otra gente al reino de los cielos. Les invito a inclinar su rostro para orar y despedir este segmento. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido abrir tu santa palabra y compartir con los demás tu mensaje de salvación. Te damos gracias, Señor, porque todo el trabajo para ti no es en vano. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que bendigas a los amigos que nos miran, y te pedimos, Señor, que nos bendigas a nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.